Sí, básicamente nosotros nos movilizamos a la municipalidad porque entendemos que la ordenanza 7.280 es la que prohíbe la tracción a sangre. Nosotros es lo que permite que las protectoras de animales puedan venir en convivencia con la policía a sacarle la fuente de trabajo, como bien decías vos, a los compañeros y a las compañeras. Entonces, en ese sentido, nosotros estábamos pidiendo una reformulación o una derogación, o sea, y un diálogo, ya sea con el Consejo Deliberante, con la Municipalidad, que también esté la Facultad Veterinaria, y nosotros como sindicato de los compañeros y de las compañeras, para ver cómo se puede reformular la ordenanza y bajo ciertos criterios establecidos y consensuados por todas las partes, los compañeros y las compañeras puedan seguir trabajando sin que nadie venga y les quite su fuente de trabajo. Nosotros estamos totalmente en contra del maltrato animal, por eso trabajamos con la Facultad Veterinaria, en lo que son campañas de jornadas de desparasitación, vacunación, trabajando más que nada la salud preventiva, porque tenemos acá en el Hospital Equino de la Facultad de Veterinaria, trabajamos en conjunto como para que si hay urgencias se puedan trasladar hacia el hospital. Claro. Entonces básicamente estábamos denunciando eso, también estábamos denunciando a las cooperativas municipales, tanto el Yo Reciclo como el Basura Cero, porque además de sacarnos los caballos, nos sacan los materiales, generando una guerra de trabajador contra trabajador, porque también entendemos y vemos que las cooperativas municipales están precarizadas, entonces también denunciamos eso, la quita del material y la quita de la fuente de trabajo. Además de hacer que fuimos a la municipalidad, nos recibieron patotas y punteros de la municipalidad, nos quisieron pegar, e igual nos quedamos, resistimos y pudimos entablar el diálogo con la municipalidad, que se comprometieron a este jueves a darnos las vacunas como para empezar a armar las libretas sanitarias equinas. Bien, a ver, Rodrigo, si te parece, vamos por parte. Ustedes aseguran que no maltratan a los animales, eso está claro desde el punto de vista que es su herramienta de trabajo. Al mismo tiempo, claro, estás agregando que hay una coordinación con la Facultad de Veterinaria para garantizar la salud de los animales. ¿Por qué creen ustedes que hay gente que le parece que les importa más la salud de los animales que de las personas y el bienestar de los animales que de las personas? Claro, ahí a nosotros también nos interesa el bienestar de los animales, por eso trabajamos con la Facultad de Veterinaria, y además el bienestar de la familia, como bien decís vos. Nosotros creemos que la principal protectora, que es la que nos está sacando los caballos ahora, se llama Caballo en Libertad, y vemos que hay un negociado enorme con la quita de los caballos, entonces ante eso nosotros salimos a defender la fuente de trabajo. Si bien es verdad, porque es verdad, hay gente que maltrata al animal, que le pega, o que directamente no sabe cómo cuidarlo, entonces uno no puede juzgar por cómo lo trata, hay que ver en qué condiciones lo compró. Muchas veces lo compran flaco, porque sale más barato, y después con el tiempo lo van engordando, lo van poniendo mejor. O sea, son todas esas cosas que uno no sabe, porque pasa en la calle, lo ve, y uno dice, uy, está flaco, está gordo, está embarazada, no está embarazada, puede trabajar, no puede trabajar. Entonces, ante eso nosotros, primero que nada, salimos a defender la fuente de trabajo, e insisto, estamos en contra del maltrato animal, sabemos que hay casos en los cuales hay maltrato animal, pero no es la regla, o sea, no puede por eso esta protectora venir a sacarle la fuente de trabajo y se los quedan ellos, como que son... Claro. Te iba a preguntar justamente qué hace la protectora con los animales, qué es libertad a los caballos, qué significa, porque también hay denuncias fuertes sobre que hay un negociado importante ahí. Claro, nosotros, básicamente la protectora se presenta cuando hay algún caballo o yegua andando por la calle, los paran, como ellos no pueden sacarle el caballo, llaman a la policía, intercede la policía, bajo esta ordenanza, la 7.280, sí, y le sacan los caballos a los compañeros. Si el caballo se judicializa, o sea que depende del juez, los compañeros de Caballo en Libertad le abran una denuncia por maltrato animal. Si ellos se quedan en el caballo, no hay denuncia, no hay nada, pero el caballo no aparece nunca más. O sea, claro, que lo quedan ellos. Es un robo, básicamente. Un robo de guante blanco. O sea, es cuatrera de guante blanco, según los compañeros, para usar el término apropiado. Se entiende. No. ¿Podrías explicar para los platenses, más o menos, cuál es el rol que cumplen en los cartoneros en la ciudad, en el reciclaje y en la forma de tratar los residuos urbanos? el rol que cumplen es fundamental. Primero que nada, el trabajo que realizan es un trabajo digno y no está reconocido por la municipalidad y por el aporte que hacen al cuidado y a la limpieza de la ciudad y al medio ambiente. Si no, todos esos materiales se enterrarían, se quemarían. Entonces, ahí hay un aporte que no está siendo reconocido por parte de la municipalidad. O sea, no se le reconoce el trabajo, no se le reconoce el aporte que hacen al cuidado y a la limpieza de la ciudad. Entonces, ante eso hay gente que vive arriba del caballo, vive el caballo hace 40 años, 50 años, o sea, son tres generaciones de carreros cartoneros. Claro. Sin embargo, el municipio coloca los carteles verdes, yo reciclo, ¿no? Sin embargo, el municipio se olvidó de que los compañeros hacían ese trabajo hace 40 años y ahora con sus planes de reciclado compiten por el material con los compañeros. O sea, vos tenés camionetitas del Yo Reciclo, todas nuevas, uh-huh. O sea, el Estado con su logística robándole los materiales a los compañeros. Básicamente es eso. Y se produce una guerra entre trabajadores porque el señor de la cooperativa o la señora va a buscar la bolsa que le mandan a buscar y el cartonero va a buscar el material que habitualmente junta. Entonces ahí se genera también una guerra de trabajador entre trabajador, también, o sea, los compañeros de las cooperativas están muy precarizados porque eso pudimos averiguar también, entonces es todo muy complejo el tema. Claro, claro, no es tan simple. Por último, no te robamos más tiempo, te preguntamos qué pasa cuando a un cartonero le sacan el caballo, le sacan la fuente de trabajo. Ahí en una entrevista ayer que leí en un medio online decían que una persona empuje su propio carro también está accionado a sangre. ¿Qué pasa cuando le sacan el caballo a un cartonero? Cuando le sacan el caballo a un cartonero o una cartonera, esa familia no come. O sea, básicamente eso, viven el día a día. Básicamente es eso. Nosotros entendemos que si le sacan la fuente de trabajo y no se la devuelven, esa familia queda en la calle, queda sin nada para comer. O sea, en ese sentido es que estamos defendiendo primero que nada la fuente de trabajo, porque entendemos que de la noche a la mañana no pueden salir de la ciudad los 4.500 caballos y familias que andan. Entonces, sino que es un proceso mediano a largo plazo, buscando otra forma de trabajar que no sea la del caballo y el carro. Pero si viven, como es propiedad de los compañeros se podrían quedar con sus caballos y sus carros, pero no usarlos para trabajar. Pero eso es... Entendemos que es un proceso largo y que lleva también generar un poco de consenso entre todos porque no se puede sacar los caballos de la calle y de la noche a la mañana. Hemos leído también proyectos donde se les quiere dar una moto, donde cual los gastos de la moto, el registro, la nafta, si se rompe o no, corren por cuenta del cartonero o del carrero. Entonces ahí también vemos un negocio de la municipalidad con las empresas que venden las motos. O sea, es muy complejo el sistema y tiene varias aristas, pero siempre el perjudicado es la familia cartonera carrera.